Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Hola Raúl, una alegría poder encontrarme con nuestros auditores, contigo aquí en este momento. Bueno, estamos haciendo un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana, así que son bienvenidos. Vamos a conversar, y recuerda usted que durante esta semana hemos estado conversando acerca de Dios y el pacto, basado prácticamente en el libro de Nehemías, capítulo 10, y lógicamente otros textos que van a ir incrementando el estudio del concepto de pacto, Dios y el pacto. ¿Qué dice ahí nuestro texto central? Para que usted lo tenga en mente, está un poquito más desarrollado, un poquito menos de lo que es todo el texto, pero hay dos textos allí, ¿no es cierto? 9:38 y 10:39. Y el primero, ¿qué es lo que dice allí? Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemías, claro, 9:38. Habíamos visto algo de esto la vez pasada, ¿se recuerda? Y aquí están haciendo un pacto, pero también dice: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Qué significaba eso? Que proveerían los elementos necesarios para el templo, para el templo funcionara. Básicamente hasta allí estaría todo el contexto de lo que ha sido nuestra conversación. Entonces, ¿cuál es la idea del pacto ahora? ¿Cuál es la idea que se menciona acá? ¿Sabe qué? Me gustaría a mí hacer un resumen así rápido de lo que ellos hablaron acerca de su promesa con Dios. Cuando ellos hicieron la promesa, recuerda el capítulo 8, capítulo 7 que hablamos, ellos dijeron: no nos vamos a casar con gente de otras naciones. Oye, a propósito de esto y del pacto y de casarse, Raúl, la mayor parte de nosotros los adultos hemos realizado un pacto o contrato matrimonial, en primer lugar civil, después eclesiástico, con nuestro cónyuge. Y el matrimonio, entendido como un pacto, se define así: el matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer con el fin de vivir juntos y de auxiliarse mutuamente. Claro. Ese es el pacto que se hacen entre humanos. Humanos. Pero aquí en este caso es un pacto de la humanidad, claro, representada por Israel con Dios mismo. Entonces, la promesa de este pacto que ellos hicieron fue, como yo decía, casarse, no casarse con extranjeras, guardar fielmente el sábado, y hay varios detalles allí muy bonitos, cancelar todas las deudas. Recuerde que habíamos tenido varios problemas con las deudas. Bueno, pero a pesar de todos los pactos, el pueblo, cierto, finalmente cada vez era infiel, cada vez se apartaba de Dios, y por supuesto venían las consecuencias, hasta que llegó el diluvio. En uno de los pactos, claro, el diluvio exterminó la raza humana y dejó Dios un remanente, que uno lo mira y dice: ¿cómo puede tan cercano a un hecho tan terrible que pasó volver otra vez a caer en situaciones como cayeron Noé, su familia y sus hijos? O sea, nuestro texto habla de una descreación. Ajá. Bueno, lo concreto es que desde entonces, y desde antes en realidad, desde el comienzo mismo, la humanidad se ha dividido siempre en dos categorías a los ojos de Dios. En el texto bíblico, la humanidad se divide siempre en dos categorías: hijos de Dios, hijos de los hombres. Claro. Ovejas, cabritos, trigo o tamo, perdidos o salvados, sabios o necios. Ahora, eso es importante porque a veces más de alguno cree que puede haber una tercera, y esa tercera no existe. ¿Es o no es? Exactamente. Y entonces, ¿es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Y uno no puede estar esperando que llegue el momento en que cuando Dios llame y yo esté en las últimas. Ahora quiero ser hijo de Dios, y toda la vida he sido un hijo de perdición. De perdición, ¿no? Claro, es terrible. Entonces, pero lo interesante es que aquí este pueblo se une y todos firman, te voy a decir todo en el sentido de que todos los representantes del pueblo. Por supuesto, no podían firmar todos. firmaron y fueron y hacen enumeración de quienes los firmaron. Léase usted con tranquilidad el capítulo 10 y se va a encontrar que efectivamente todos los representantes de la familia firmaron el pacto. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras, a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que temía o tenía comprensión y discernimiento. ¿Qué le parece a usted? No estaba hablando de gente que no entendía, estaban conscientes de lo que estaban firmando. Bueno, en realidad está hablando, yo creo que está hablando de discernimiento moral. Claro. La capacidad para discriminar entre el bien y el mal. Exactamente, eso es discernimiento, esa capacidad de decir, no, esto es malo y esto es bueno. O sea, porque alguien podría decir, no es que ellos eran ignorantes, no, cuidado, incluso... hay un detalle que a veces nosotros decimos que los discípulos eran un tanto ignorantes. También podemos tener cuidado porque el pueblo de Israel tenía una costumbre que quizás nosotros deberíamos tenerla. A los hijos se les enseñaba la ley o la Torá desde pequeño y no había judío, hijo de judío, que no lo supiera. Por eso que ellos identificaron perfectamente al Mesías, por eso que pudieron reaccionar así. Es bueno recordar también que nosotros, dada la categorización que dimos antes, podemos ser sabios o insensatos. Y podemos tener, la gente normalmente confunde, sabiduría con erudición. Y podemos ser eruditos, pero no ser sabios. Pero también podemos ser sabios sin ser grandes eruditos. Claro. Tenemos la capacidad que viene de lo alto, sabiduría de lo alto, para discriminar el bien del mal, y eso es precisamente la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos, y el que tiene falta de sabiduría pídala a Dios, el colirio que la iglesia de la Odisea necesita. Claro. La capacidad de discriminación entre lo bueno y lo malo. Exactamente, y tengamos cuidado cuando a veces hay personas muy eruditas que no son cristianos pero tienen conceptos claros de algunas ideas, que vayan a nuestra iglesia. Yo creo que no es correcto. Tenemos que tener cuidado con eso. Y en algún momento escuché a alguien que dijo que aquí, por ejemplo, quienes firmaron, quienes hicieron el trabajo, eran exclusivamente personas dedicadas a esto. El pacto y Dios, o sea, Dios y el pacto lo hemos venido desarrollando así en la semana, pero ahora vamos haciendo un resumen. ¿Cuáles son los pactos en la historia para entender un poquito lo que significa realmente un pacto? Hay muchos pactos en la Biblia. Por lo menos, ¿cuántos tenemos? Siete. Siete pactos que se registran bien definidos y son categorizados por lo hermoso que son en relación a Dios y el ser humano. Lo menciono. Primer pacto, Adán. Segundo pacto, Noé. Tercer pacto, Abraham. Cuarto pacto, Moisés y la nación israelita, conocido como el pacto sinaítico o mosaico. Quinto pacto, Fines. Sexto pacto, David. Séptimo pacto, nuevo pacto, que es tan importante para nosotros, creyentes contemporáneos. Claro, estableceré con usted un nuevo pacto, ¿no es cierto? Eso es hermoso porque nos llega directamente a nosotros. Todos estos pactos eran antiguos, eran pactos que estaban desarrollándose entre Dios y su pueblo. Ahora uno podría decir, ¿y por qué no hizo solo un pacto Dios? ¿Por qué no hizo el pacto con Abraham, con Adán y con eso era suficiente? Pero nos encontramos que el hombre, que es el otro que sale firmando el pacto, rompió el pacto muchas veces. Claro. Por lo menos siete veces aquí, por ejemplo, en Adán se hizo un pacto, Génesis 3.15, para la humanidad. Y el pacto permanece, no es un pacto que esté de alguna manera fallado, no, está bien, está correcto. Pero el hombre, el que se ha retirado, cuando Noé, por ejemplo, ¿por qué aparece ese pacto? Fue terrible que tenga que destruir la raza humana con agua. Yo me pregunto, Raúl, si lo único que tuviéramos de la Biblia fuera hasta Génesis 3.15, ¿seríamos capaces de comprender que allí hay un pacto, que allí está implicado el plan de salvación? Yo creo que no seríamos capaces, así que creo que es bueno que estén todos estos pactos allí, porque claro, la verdad de Dios es progresiva y contextualizada, la verdad presente. Ahora, todos los pactos, Dios ha dado facilidades para que el hombre se acerque, caso Noé, por ejemplo, lo encontró bueno Dios, era el único, dice, el único que era bueno entre todas las naciones, y por eso lo eligió y lo salvó, ese remanente. Abraham, nuevamente ahora, nos encontramos con que... Hay algo que debemos recordar también, que no fue tan fracasado Noé en la predicación de 120 años, porque algunos pudieron haberle escuchado y murieron. Claro. De hecho, Matusalén murió algunos años antes. Claro. Y me parece que murió el año del diluvio. O el año del diluvio. O sea, Dios se lo llevó al descanso, ¿no es cierto? Y algunos dicen, oye, gente, ¿todos se perdieron? No, yo creo que muchos aceptaron y Dios los llevó al descanso. Ya vamos a salir de la duda. Ahora, claro, a mí me interesa mucho, me gusta más que interesar, todos son importantes e interesantes, el pacto davídico. Ajá. Con David, con la promesa de un trono eterno que da lugar a la esperanza gloriosa de la venida del Mesías, hijo de David, que constituye el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Me recuerdo a ese ciego que le grita, hijo de David, ten misericordia de mí. Claro, ahora uno cuando estudia, eso puede verlo usted según de Samuel capítulo 7, del 5 al 16, toda una descripción de cómo aparece incluso en ese pacto, él prometiendo hacerle la casa a Dios. Pero Dios dice, no, tu hijo lo va a hacer, y empieza todos los trámites. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. O sea, había puesto Dios un rey, fracasó ese rey lamentablemente, pero David, y de hecho, David fue uno de los más rectos. Uno dice, oye, pero David fue uno de los más pecadores, exactamente. Pero tenía una cosa diferente, él se arrepentía. Una tremenda capacidad de arrepentimiento. Incluso cuando llega el profeta Natán, le dice, tú eres, ¿no es cierto? Tú eres ese hombre. Le describe toda una historia que él dice, pero ¿cómo es posible que mi reino esté pasando? Sí, tú eres ese hombre. Podría haber reaccionado de dos maneras. Eliminar al profeta. O hacerse el desentendido. O hacerse, no, estás equivocado. No, él dice, he pecado contra Dios. Ahora, estos pactos, el nuevo pacto y el antiguo pacto, como a menudo se los distingue, contienen los mismos componentes: santificación, reconciliación, misión y justificación. Yo recordaba el otro día que encontré un texto en la Biblia que a mí me gusta mucho, en San Juan capítulo 7, versos 37 y 38. Lleva esta porción de la Escritura el título de Ríos de Agua Viva. Y allí está implicado prácticamente todos estos elementos constituyentes. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Justificación, santificación, reconciliación, misión, podríamos agregar también. Claro. Están todos los elementos del pacto allí. Ese es el pacto que nosotros nos toca cumplir ahora. Pero mire, hay un detalle muy importante. Dice de su interior. Pero primero tengo que yo creer. Creer en él. Y cuando yo voy y me pongo en su mente, me pongo en el lugar de Dios y digo, qué bueno es Dios, úsame Señor, entonces comienza a fluir no lo mío, sino lo que Dios pone en mí. Y esos son los ríos de agua viva. Por eso esta relación de pacto es tan hermosa, porque no solamente me beneficia a mí, sino beneficia a otros. Y era el propósito de Dios con Israel. Que fueran una bendición para todos los circunvecinos. Que la gente dijera, ¿cómo Dios los bendice Jehová? Me gustaría ser de ese pueblo. Y bienvenido, que sean, que vengan, que estén y reciban las bendiciones de Dios. Creo que esa es la idea que Dios presenta aquí en relación a lo que es el pacto. Maravilloso. Ahora el concepto de misión es muy sublime, porque misión para toda entidad es la razón de ser de esa empresa, y en este caso de la iglesia, cumplir una misión. Y lo otro que usted va a encontrar en los pactos es que tiene una estructura similar casi siempre. Un preámbulo para identificar con quién se está haciendo el pacto, la parte histórica que define... Bueno, tal vez podríamos decir que Dios es tremendamente respetuoso de los elementos culturales. Y en este caso específico, en cuanto a la estructura del pacto, Él respeta absolutamente aquello que era frecuente en esos pueblos del cercano oriente, habían varios elementos que tenían toda una secuencia y que con lo cual la gente estaba más o menos familiarizada. No era ausente a ellos, por lo tanto entendían lo que se estaba haciendo. Revise usted el capítulo 24 de Josué, cuando se hace ese grande pacto, está exactamente el preámbulo, el prólogo, como se va identificando, ¿no es cierto?, la historia, y el 15, que es maravilloso, que dice, bueno, si ustedes quieren, pueden servir a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quien sirváis, pero yo y mi familia, mis hijos, todo van a servir a la disyuntiva ética. Nos quedan dos ideas para recordar, conversar con usted. Una de ellas es las promesas que están incluidas en un pacto, porque Dios, en su infinito amor, no solamente no nos obliga, porque el pacto es totalmente voluntario, pero viene adicionado a ella la promesa que Dios otorga cuando hay fidelidad en lo que hemos prometido. Y lo otro que es importante, que tiene un lugar, y ese lugar se llama templo, y ese templo debe ser mantenerse, ¿no es cierto?, en condiciones, y Dios nos ha dado el privilegio que nosotros seamos quienes hagamos la provisión de las bendiciones de Dios para ese templo. Claro, el pueblo se compromete a algunas cosas específicas y puntuales. Nada de matrimonios mixtos. Verdadera observancia del sábado. Cancelación de la deuda y observancia del año sabático para cuidar de los pobres y darles libertad. Apoyo económico para el templo, sus servicios y el personal al llevar las primicias, los primogénitos y el diezmo, asegurando así la continuidad de la verdadera adoración. Claro, recuerde usted que en todas estas especificaciones, eso de nada de matrimonio, Dios, incluso para que cuando ellos firmaron el pacto, se dijo allí, bueno, ustedes ahora obedecieron y devolvieron a esas mujeres cananeas o de otros pueblos que habían traído. Estaban sin eso. Uno podrá decir, y esto es discriminación. Es racismo. Es racismo. Tengamos cuidado porque no es efectivamente así, sino que esas mujeres... Lo que se quería evitar era la infiltración espiritual, podríamos decir. Claro, exactamente. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Ruth. Ruth era una extranjera. ¿Se infiltró? No, todo lo contrario, esa mujer vino. Ella los infiltró a la suegra al menos. Claro, y la suegra yo creo que le dio un mensaje tan interesante que ella lo aceptó, y en algún momento le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, ¿no es cierto? Testimonio, sí. Y donde tú estés voy a ir, y donde mueras tú voy a morir, o sea, se entregó totalmente a ese pueblo y a esa nación. O sea, hay una gran diferencia. Ahora, eso... La observancia del sábado. Ahora, en relación a la verdadera observancia del sábado, habían cosas puntuales. Si alguien viene, un día viene, a la puesta de sol... A proponerme un negocio, por bueno que sea, tengo que rechazarlo. Tiene que rechazarlo. ¿De acuerdo usted el ejemplo de Cristo, que incluso medio jocoso, cuando Él les dice, es más fácil que pase un camello, ¿no es cierto?, por el ojo de una aguja? ¿Te acuerdas que dice así? Sí. ¿A qué se está refiriendo? Esto... comerciantes que en algún momento, ¿no es cierto?, llegaban al filo de la hora, estaban por cerrarse las puertas, y las puertas estaban cerradas, entonces quedaba un pórtico pequeño donde entraban personas. Querían abrir la puerta en el sábado también. Entonces, no, entonces por ahí trataban de meter y empujaban hasta que entraba el camello. Ahora, esos detalles hacían la gran diferencia. Tener cuidado con los inicios y con los finales del sábado. Porque es una orden que está para ellos y también para nosotros, reverenciar al Señor. Ahora, a mí me gusta mucho la cancelación de las deudas y el año sabático. Real para todos nosotros. Para todos nosotros. Aquí nadie vivía toda su vida endeudado. Y las deudas se hacían en proporción al año sabático también y a los 49, a los 50 años. O sea, si alguien pasaba esclavo, Dios había provisto que en algún momento todos iban a quedar libres. Pero aquí habían entrado en otras consideraciones que estaban dejando no empobrecidos, sino muertos de envidia a las personas, quitándole las tierras, las hijas, no tenían ni siquiera para pagar los tributos, decían, eso todo se va a terminar. Qué linda convivencia. Exactamente. Qué linda convivencia entre ellos. Y otra especificación, el apoyo económico para el templo, sus servicios Creo que eso no debemos hablar. Aquí sale algo bien importante, ¿eh? El diezmo. Exactamente, el diezmo era para los sacerdotes, para que vivieran. Dios hizo esta manera de organización porque él podría haber hecho lo siguiente, que los levitas, los sacerdotes, trabajaran y dejaran un tiempo para el servicio, pero ellos estaban exclusivamente dedicados al servicio del santuario, eran personas muy especiales, estaban determinadas desde muy antes, Dios ya había determinado a Aarón, los sumos sacerdotes y los levitas como servidores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos no tenían que estar en otras actividades que podían, entre comillas, ser seculares. Dedicación exclusiva y tiempo completo. ¿Y cómo se abastecían como para vivir, para sostenerse, para que el templo esté limpio, que tenga sacrificio, tenga las ovejas correspondientes, para la tarde, para la mañana, una serie de cosas de detalle? Eso el pueblo tenía que proveer y ellos se comprometieron a mantener ese apoyo económico para el templo. No sé si hoy día a lo mejor tendríamos que hacer algo parecido, hacer un pacto con el Señor, porque de improviso nosotros miramos nuestro templo y decimos, no, ¿qué le voy a estar dando al templo? Mejor agua para esto. Por ejemplo, la calefacción para el invierno. Calefacción, la limpieza. Hay varios detalles y ciertas cosas que a veces no están funcionando porque faltan recursos. ¿No será necesario que quizá abramos nuestro corazón, porque es el que nos está fallando, nuestro corazón, y busquemos qué le falta a esta iglesia, pero no dar para lo que le falta, sino porque Dios nunca dijo, para esto van a dar, sino para que el templo funcione? Y ahora, eso es muy muy sensato pensar así. Ampliando el espectro, ampliando el programa, el punto de convergencia de las promesas del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, David, es nuestro Señor Jesucristo. Todas las promesas de Dios se confirman en Él y por medio de Él para la iglesia cristiana. Ahora, cuando uno va a la iglesia hoy día, en realidad no va a una casa ni a un templo, sino va a encontrarse con Dios y con sus hermanos. Y eso esperamos que suceda en todas las iglesias, que no sean reuniones, como diríamos nosotros, en comillas, de show o de manifestaciones cordiales. No, yo vengo a encontrarme con Dios y en el silencio que amerita la ocasión, escuchar la voz de Dios cuando nos habla, cuando cantamos, cuando oramos, eso es algo maravilloso. Pero eso tiene que ser algo digno, porque allí... En un ambiente digno, limpieza, orden, calefacción, iluminación... Y que todos puedan escuchar tranquilamente la voz del Señor hablándole. Bueno, a los oyentes les agradecemos su atención por estar con nosotros. Los vamos a esperar para la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones, una alegría haber participado en esta conversación.